¿Cómo terminó en la política? Mi formación es de ingeniero, soy ingeniero, con toda la formación típica de un ingeniero. ¿Ingeniero civil? Administrativo. Administrativo. Administrativo y en mi época de la universidad, pues sí, muy inquieto, en la época de fragor, pues en los años de 30, pues la herencia de la huelga estudiantil de Francia, el 68, la revolución cubana, todo ese ambiente que hay en esa época, ¿no? Los Beatles, todo ese fenómeno que hay en esa época, que influyó tanto en la generación nuestra. Y inquieto, y escribí en alguna época en El Colombiano, en una sesión que llamaba Tema Libre, en el grupo Tema Libre, y muy inquieto, y fui dándome como a conocer en ese sentido. Dictaba clases en las universidades también. Y de un momento a otro termino de gerente de la fábrica de licores de Antioquia, que me nombró de Rodrigo Uribe Chavarría, que fue presidente de Coltejer. Estaba todavía muy joven, recién salido de la universidad. Estudié ahí un año, ya estaba trabajando en el Banco Industrial. Luego me llamó Nicanor Restrepo Santamaría como secretario de gobierno de Antioquia. Terminó esa gobernación, que fue muy, muy interesante. Y luego estuve en la Secretaría de Hacienda de Antioquia. Entonces ya tenía ese recorrido. Me regresé al banco. Estuve también 2 años de gerente del periódico El Mundo con Arimet. Ahí fue otra ocasión para estar muy en contacto con sus colegas de las agencias de publicidad, los comunicadores. Y después los jefes del liberalismo logró ponerse de acuerdo en escoger un candidato único para la alcaldía, para suceder a Juan Gómez Martínez, que fue el primer alcalde de elección popular. Y fue un proceso muy tortuoso, como los que hemos visto en este momento, en esta época. Y se pusieron de acuerdo en torno al doctor Alberto Tirado Mejía, el historiador, profesor universitario muy valioso, Álvaro Tirado Mejía. Y él no aceptó porque pues, faltaba muy poco tiempo ya para la elección. Él decía que no había tiempo de organizar una campaña. Entonces los jefes liberales volvieron a esa reunión y terminaron poniéndose de acuerdo con mi nombre. Sin yo haber llamado a ninguno de ellos, vea, yo estoy en gana, soñé con ser alcalde de Medellín, quiero ser. Se pusieron de acuerdo y me llamaron y me tiraron el balón. Yo no aparecía con ninguna posibilidad en esas encuestas. Las encuestas que hacían en esa época. No, son flores. Y el otro contrincante era el doctor Oscar Peñasal, muy conocido, muy valioso, profesor universitario, bueno, muy buen concejal de Medellín, y con todo su partido conservador apoyándolo. Y la diferencia era ostensible. Empezamos esa campaña, duró como 3 meses. Hubo que cambiar la estrategia de mercadeo sobre la marcha. Estábamos equivocados con el mensaje. Bueno, pero el caso fue que ganó en la última semana esa alcaldía. Y bueno, se gana la alcaldía en plena guerra. Estaba aquí el Pablo Escobar al frente de toda esa acción terrorista. Que me tocó hacer esa alcaldía en medio de las bombas. Los carrobombas y las masacres, en la época más azarosa que ha tenido Medellín. No obstante esas circunstancias, se logró hacer una buena gestión. Tuve la fortuna de lograr una cooperación y una sintonía con el presidente de esa época, César Gaviria, con los dos gobernadores con los cuales me tocó trabajar, Gilberto Echeverry Mejía y con Juan Gómez. Excelente relación, entonces hubo una empatía. Eso permitió que lográsemos avanzar y sacar muchas cosas adelante. Reactivar las obras del metro. Cuando yo me posesioné las obras del metro, iba ya para 2 años de estar paralizadas. ¿Usted recuerda alguna mente eso? Y los créditos vivos, tasados en marcos y en dólares. Esa deuda, pues. Afortunadamente logramos coincidir y hacer equipo, y eso permitió hacer una buena labor. Omar, con todas esas cosas que traen a la alcaldía, ¿qué lo lleva a pensar nuevamente en ser candidato a la alcaldía? Yo eso no figuraba en mi agenda para este año. Ya había tenido había tenido ya mi desempeño en el Congreso. Estuve en el Senado 4 años y 8 años en la Cámara. Entonces tuve también esa experiencia ya en el campo legislativo, que fue como una especie de premio y reconocimiento de la ciudadanía a mi labor en la alcaldía. Fui elegido mejor alcalde del país. Y algunos amigos me entusiasmaron, me animaron a que me le midiera una campaña al Congreso, que es bien compleja. Y se da el milagro y llego al Senado de la República, luego a la Cámara. Y eso es un elemento que me ha contribuido a formarme más y a tener más madurez. Me presenté en las pasadas elecciones al Congreso, no salí elegido. Entonces, son elementos que también dejan lecciones. Las victorias y las derrotas dejan lecciones, se cometen errores y se pagan. Y estuve también en mi desempeño profesional un año en el Viceministerio de Comunicaciones, en el gobierno de Gaviria. Ya este año, como le decía antes, no figuraba pues en mi agenda de trabajo estar nuevamente en el trajín pues político electoral, ¿no? Estaba ya en otra dimensión, ya había tomado la decisión como de retirarme de toda esta actividad, atendiendo pues solicitudes de mi señora, mis hijos. Y a finales del año, por ahí como en octubre, empezaron ya a hacer como encuestas algunos medios de comunicación. Hubo una encuesta como en octubre, solicitada por Radio Super, Teleantioquia de Noticias, sí. Y la hizo el Centro de Opinión de la Universidad de Medellín. Y entre las personas que sondearon aparecía el señor Flores, Omar Flores, sin estar en campaña y sin nada. Entonces eso llevó como un mensaje a cierto sector de la ciudadanía de pensar en la posibilidad de esta alternativa. Empezó el año y yo en las posteriores encuestas sigo apareciendo. En todas las encuestas he aparecido de tercero, sin estar en campaña. Yo no estaba en campaña formalmente. Y he venido con una tendencia creciente. La última fue la de CMI, yo te la voy a enviar por correo. La de CMI, y aparezco de tercero. Y dada pues eso me llevó a decirle a Cambio Radical, que es el partido de Milito, a solicitar, a presentar mi hoja de vida. Bueno, aquí está mi hoja de vida, mi trayectoria. Analícenla y estudien si le ven a viabilidad a esta opción en la coyuntura en que está en Medellín. No es una camisa de fuerza, si consideran que puedo ser útil a la ciudad en primer lugar, mi experiencia, ni lo que le puedo aportar a la ciudad, y si coincide con la estrategia que tenga ya el Partido Cambio Radical en este momento. Entonces eso ha llevado a que esté vigente esa posibilidad. Estoy a espera de que las directivas de Cambio Radical tomen ya la decisión formal que obliga a la ley de darme el respectivo aval. ¿Usted cree que por ejemplo, esa posibilidad de que usted sea candidato afectó el aval que Cambio Radical le iba a dar a Luis Pérez? Sin duda alguna, porque cuando advirtiendo que la solicitud mía llegó mucho antes que la de Luis, la mía está desde marzo 16. La del doctor Pérez llegó después de que en el Partido Liberal le dijeron no. Y en un proceso de desgaste, de tortuoso, las directivas de Cambio Radical analizaron la solicitud de Luis Pérez, compañero mío de estudio, lo conozco, y hubo también una decisión tortuosa que también originó desgaste. Y sobre la mesa pues estaba la solicitud de Omar Flores, también es alcalde de esta ciudad, y con la ventaja, diría yo, de ser militante de Cambio Radical. Luis Pérez no ha sido militante de Cambio Radical, yo he sido militante y dirigente de Cambio Radical desde su fundación. Entonces hay un elemento que sin duda alguna entra a ser considerado, por lo menos considerado, en una decisión de la naturaleza. caso mío, llevo 10 años militando en Cambio Radical, 8 de los cuales lo representé en el Congreso, he salido elegido en nombre de Cambio Radical. Entonces, sin duda alguna, es una circunstancia que influyó. Hablando de ese asunto de las encuestas y de Luis Pérez, en estos días sacó un comunicado en el que decía que las universidades no debían participar realizando encuestas. Sí, es que es penoso pues el episodio que se dio la semana pasada, recientemente, de una institución tan respetable como la Universidad de Antioquia, envuelta, involucrada en un forcejeo político electoral que me lleva a concluir que las universidades no deben prestarse para ese tipo de manoseo. La universidad, como su nombre lo indica, debe permitir el libre ejercicio del pensamiento. Y entonces uno encuentra con horror viendo rectores de universidades presidiendo directorios políticos o comprometidos con una determinada candidatura. Yo creo que la universidad debe, por su esencia misma, permitir, estimular el libre ejercicio del pensamiento, sobre todo en la juventud, que es el semillero de nuevos líderes para la sociedad. Yo me pongo en el pellejo de un profesor de una universidad X donde mi rector le está haciendo campaña al señor A, y resulta que a mí no me gusta el señor A, yo le digo esto, me gusta y voy a votar por el señor B. Y el rector se da cuenta y entonces ya entro en desgracia, ya no me saluda, hasta de pronto me amenaza con cancelarme el contratico como profesor. O por la edad, como ese rector está pues casado con una candidatura, empieza a ofrecer medias becas o becas a estudiantes para que le ayuden al candidato. Eso no está bien. Y además, en la designación de rectores en la universidad pública hay una incidencia política. Generalmente son los gobernadores que presiden los consejos superiores universitarios. Y detrás de todo gobernador hay una motivación política. Es decir, ¿usted cree que el rector de la Universidad de Antioquia influyó de alguna forma en Aníbal Gaviria? Pues lo que he escuchado es, y por eso he solicitado que debe ser investigado ese episodio, porque no es de poca monta, quien haya aparezca responsable de ese episodio, bien sea dentro de la universidad o desde fuera de la universidad, debe ser castigado. No se puede jugar con el patrimonio público de una universidad de más de 200 años. Y si es una universidad privada, lo mismo. Es que la universidad es patrimonio de la comunidad. Y debe permitir, repito, una sintonía con lo que manda la Constitución de nuestro país. Nuestra Constitución habla de que Colombia es un Estado social de derecho pluralista en lo político y en lo religioso. ¿No? Entonces, si mañana aparecen los elementos probatorios de investigación de que el señor Gaviria incidió en ese episodio, intervino indebidamente, pues debe ser castigado. Como también se ha escuchado que el doctor Pérez, que fue rector de la Universidad de Antioquia, el director de ese instituto que realizó la investigación, es muy amigo de él o hasta cuota de él. Peor todavía, pues se ahonda el episodio. Todo indica que uno u otro, o los dos, manosearon la universidad, y si el rector o las directivas permitieron eso, desde luego que es un comportamiento indebido y debe ser castigado. Por ello creo que lo más sano, en mi concepto, salvo que me demuestren lo contrario, es que no solamente el Consejo Superior Universitario tome la decisión de no permitir más encuestas político-electoral, hagan encuestas y estudios de otro tipo de materias, pero el tema político-electoral es muy sensible, y más si el ejercicio de la política ha llegado a un escenario degradante en nuestro país, de desprestigio. Usted ve los niveles de credibilidad tan bajos de los partidos políticos y de los políticos. Entonces no tiene sentido que una universidad, con toda la credibilidad y la respetabilidad que tiene una universidad pública o privada, sea utilizada con fines electoreros, que son transitorios. Las elecciones pasan, la universidad debe quedar intacta en su credibilidad, en su prestigio. Y los centros de investigación, dedíquense a otro tipo de investigaciones y sondeos, pero sondeos político-electorales, bien sea, y menos aún, sacar encuestas para favorecer un determinado candidato o desfavorecer a otros candidatos, eso creo que no está bien. Hablando ya de temas un poco menos coyunturales, usted ya administró esta ciudad, ¿cómo la ve actualmente y cuál cree que debe ser como el camino que siga futuro? Pues le agradezco la pregunta, porque usualmente me la hacen, bueno, usted ya fue, y debe quedar claro, yo no estoy buscando este honor, pues, desaforado, pues, ya tuve ese honor que me dio la ciudadanía y gracias a Dios y a mi equipo de trabajo logramos cumplirle y quedó satisfecha la comunidad. Las circunstancias, el desarrollo de la política se da en función de coyunturas muy puntuales en el tiempo. Ahora se percibe un desgaste, una radicalización de entre los candidatos que la ciudadanía manifiesta que quiere más que eso. Por eso yo he pedido, y si finalmente se oficializa mi candidatura, va con el propósito de alimentar el debate, de dinamizarlo, de que no en la campaña de sucesión al alcalde Salazar no se quede solamente en críticas, en escándalos, en calumnias, en mañas, en artificios, en juego sucio, ¿no? Que haga un Medellín se merece una campaña con altura, de propuestas, que enriquezcan la cultura política y cívica de la ciudadanía. Eso incluye mucho el tono, la dimensión que tome una campaña democrática a través de su protagonista, incide, tiene un efecto positivo o negativo, dependiendo del ejemplo, del comportamiento que den sus protagonistas. Entonces yo voy, si llego como candidato finalmente es con el propósito más sano, no es ni contra el doctor Gutiérrez, Federico Gutiérrez, que es amigo, que es un elemento nuevo, ni contra el doctor Pérez, ni contra el doctor Gaviria, ni contra la doctora Tolosa, el doctor Muñoz, que son los candidatos que hasta el momento ya están oficializados. Es una carta que pongo a consideración de la ciudadanía para que analice que sin mi experiencia que ya tuve en el campo, por ejemplo, de la seguridad, me tocó dirigir esta ciudad en la peor época de toda su historia, frente al desafío del cartel de Medellín, con Pablo Escobar en vivo. Ya comprenderá, pues, usted y todos los quienes visitan el portal, de la magnitud de ese desafío, y por fortuna logramos tener éxito en abrir un camino que permitiese hacia el futuro, con la participación de los alcaldes que me sucedieron, ir avanzando. Medellín ha ido avanzando, indudablemente. Todavía sigue con dificultades en materia de seguridad, la ciudad más insegura en Colombia, según las estadísticas. Aquí el registro del año pasado sugiere 86 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la media internacional para ciudades tipo Medellín es de 24, 25. Nosotros estamos casi cuatro veces superando ese indicador. Bogotá, el distrito capital, tiene cerca de 8 millones, 9 millones de habitantes, y están llegando por allá 30 homicidios año por cada 100.000 habitantes, y el área metropolitana, que somos escasamente 3.200.000 habitantes, estamos triplicando, casi que cuadruplicando el indicador en seguridad en Bogotá. Entonces Medellín y Cali en este momento son las ciudades de mayor inseguridad, y estoy, con mi experiencia, me siento capaz, me siento en el mejor momento de mi vida profesional de aportar esa experiencia para transmitirle a la comunidad de Medellín un compromiso liderar, un compromiso de recuperar la seguridad, convertir a Medellín en la ciudad más segura de Colombia. Es un reto grande, yo creo que es alcanzable en la medida en que continuemos con un proceso que se ha seguido. Y llego también con el ánimo de construir sobre lo construido. No llego con el ánimo de de retroceder, ¿no? Medellín tiene que continuar, el alcalde Salazar muestra realizaciones importantes, el doctor Fajardo, todos los alcaldes hemos hecho un aporte en mayor o menor grado para mejorar la calidad de vida de la población. Hablando de eso del alcalde Salazar y de construir sobre lo construido en términos generales, ¿cómo le ha parecido la administración de Alonso Salazar? Buena. En medio de las circunstancias en que le ha tocado moverse, no podemos desconocer que aquí en Medellín y en el área metropolitana están asignadas unas organizaciones criminales vinculadas a multinacionales del crimen organizado alimentado por el narcotráfico. Es difícil ser alcalde de Medellín, sin duda alguna, y por eso hay que destacar realizaciones importantes del alcalde Salazar, el alcalde Fajardo. Han trazado un derrotero que es menester fortalecerlo y continuarlo, y si finalmente la ciudadanía de Medellín me renueva la confianza, llegaría con ese ánimo de avanzar, de construir, no con espejo retrovisor como llegan algunos, o hay candidaturas que tienen un sabor revanchista. Candidaturas con sabor a revancha o con otro tipo de motivaciones no le convienen a una comunidad. Por eso yo estoy apelando fundamentalmente es al voto ciudadano, más que al voto partidista. ¿Sí? Al voto ciudadano, aquí en Medellín el mayor partido es el partido, lo conforman la gente que no tienen partido, que votan, que son ciudadanos, que piensan, que exigen, y más si me fue en este escenario de corrupción en que con vergüenza pues vemos en este momento en Colombia. Y yo creo que la oportunidad para que en octubre 30, sobre todo en los grandes centros urbanos como Medellín, Bogotá, Barranquilla, el voto libre se exprese, premia a quien tenga que premiar con su voto y castigue como tienen que castigarla. Las elecciones sirven para eso, es como para hacerle un mantenimiento a la democracia, así como se le hace mantenimiento a las máquinas en una fábrica, hay piezas desgastadas, entonces se cambian. Hay personajes desgastados en la política, pues no tiene sentido dejarlos. También por gente nueva, preparada, que está viendo todos los días de la universidad, gente buena, que hay en todos los partidos. En las manos nuestras está elegir buenos mandatarios. Y los hay, gente buena hay en todos los partidos, en todas las religiones, en todas las razas. Esa es la invitación que hago, que el ciudadano el 30 de octubre, que cuando las elecciones, haga uso responsable de su voto, porque si elegimos candidatos con sabor revanchista, serán 4 años de retroceso. Por el contrario, si elegimos conscientemente, lo mejor que nos dicte nuestra conciencia para nuestra ciudad, para nuestro departamento, estamos contribuyendo a que aceptar. ¿Cuánto le cuesta a Medellín o Antioquia un desacierto en elegir su gobernante? 4 años dura el mandato de un mal gobernante. Eso tiene unas repercusiones nocivas en el desarrollo, en el mejoramiento de calidad de vida. Omar, temas puntuales. Por ejemplo, Metroplus. ¿Continuaría con Metroplus? Nuevas vías. El tema de movilidad en general es un tema crítico de Medellín y no solamente de nuestra ciudad, de Bogotá, Cali, Cartagena, los grandes centros urbanos de América Latina tienen ese problema. Medellín ya está sobrediagnosticada en la problemática de la movilidad. Es un tema demasiado técnico y creo que hay que apelar a muchos. A un abanico de alternativas, entre otras Metroplus. Pico y placa, continuar con Pico y placa. Revisarlo. El pico y placa hay que revisarlo, a ver si ha logrado los propósitos que motivaron esa medida restrictiva. Si ha logrado los objetivos, pues toca mantenerlo. Si por el contrario no ha logrado los objetivos que inicialmente tuvo en cuenta la alcaldía para implementarlo, si no ha logrado esos propósitos, pues toca desmontarlo. O desmontarlo gradualmente o en algunos determinados sitios de la ciudad, o dejarlo exclusivamente para vías o áreas de la ciudad con el mayor complicación de movilidad en las horas de mayor, congestión. Yo creo que ya las fórmulas ya están implementadas, he estado leyendo con estudios de en esa materia en Sao Paulo, por ejemplo, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Santiago de Chile. Ya las fórmulas han sido implementadas. Medellín tiene la ventaja comparativa de que ya tiene un metro, ya tiene un sistema de transporte público masivo, complementado con el Metro Plus. Hay una discusión sobre la forma como debe operar, si con gas o con eso, porque no soy experto en esa materia, creo que los conocedores de la materia deben darle orientación al Consejo de la Ciudad y a la Administración y tomar la medida que más que resista un análisis de costo-beneficio y de menor impacto ambiental. El tranvía que está contemplado, el sistema de metrocables, se requiere también, en mi concepto, una autoridad metropolitana que organice, ordene el tránsito de transporte y pasajeros, porque si Medellín toma una decisión en materia de organización de su tránsito, resulta que Envigado va en contravía, Bello va en contravía, el resto del área metropolitana no se resuelve nada. Se requiere una armonía de la autoridad de tránsito y de los alcaldes del área metropolitana para ir en una misma orientación. En 10 años el área metropolitana puede estar albergando alrededor de 4 o 5 millones de habitantes, y si no vamos tomando la medida desde ya en esa orientación, pues va a ser muy traumático dentro de 10 años resolver el problema. Si hay que construir más vías, pues habrá que hacerlo, más puentes, más tener ya una política de espacio público muy, muy definida, en donde prime la utilización del vehículo público, el transporte público, como lo ha hecho Madrid, como lo ha hecho Ciudad de México. El transporte privado, desde luego, requiere el apoyo del Estado, pero debe premiarse más el transporte, el interés público, vía impuestos, vía facilidades para la utilización de un servicio de transporte público eficiente para el usuario y menos contaminante para la ciudad, y que contribuya a disminuir los indicadores de accidentalidad y de mortalidad por accidentes de tránsito. Será sin duda alguna una prioridad para el nuevo alcalde. Un tema que fue muy espinoso para esta administración fue el de la Clínica de la Mujer. Ah, sí. ¿Usted tiene alguna opinión al respecto? ¿Pensaría en continuar con ese proyecto si fuera alcalde? Pues antes de aventurar, hay un compromiso, pues toca estudiar bien en detalle cuál fue la, porque no, apenas estoy conocer cuál fue la motivación para la denominada Clínica de la Mujer. En general, en el área de la salud se ha avanzado mucho en Medellín, en calidad y en cobertura, todo lo que signifique mejorar calidad de vida de la población, mujeres, niños, población con discapacidad, adultos mayores, habrá que hacerlo, y afortunadamente el municipio tiene recursos económicos que pueden mejorar la calidad de vida en asistencia de salud pública. Cuando fui alcalde fue una de las prioridades que tuve en mi mandato, y se construyeron, se consolidó el Hospital General. Recuerdo que se construyó el Hospital Luis Carlos Galán en la comuna 12 Noroccidental, en el barrio 12 de Octubre. Y en el caso ya específico, puntual, de la Clínica de la Mujer, creo que lo más responsable es estudiar, porque es un elemento también muy, que suscitó mucha discusión en el Consejo de la Ciudad, originó una gran polémica pública, y es con mis asesores presentarnos y analizar en detalle y tomar la decisión que consulte el interés público. Al fin y al cabo, esa es la responsabilidad de un mandatario, es consultar, tomar decisiones que, en donde prime el interés público sobre intereses particulares de cualquier índole. Otra de esas discusiones en el Consejo que también suscitó muchísima controversia fue la de generar a Medellín como una especie de concepto de ciudad antitaurina. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pues en primer lugar, tanto los taurinos como los antitaurinos son ciudadanos. Y como alcalde, pues seré el alcalde de unos y otros. Es tan respetable la posición de los taurinos, como a quienes les gusta la fiesta brava, como a quienes no les gusta. Yo personalmente no me gusta ir a la feria de a los toros, no estoy de acuerdo con eso. Yo. Pero debo ser respetuoso. ¿Pero estaría de acuerdo con que se destinaran, por ejemplo, recursos públicos para patrocinar? De ninguna manera, porque sería una decisión discriminatoria que violaría elementales conceptos de igualdad del ciudadano frente a la ley. El gobernante tiene que ser muy cuidadoso en eso. Esos recursos públicos pertenecen tanto a los antitaurinos como a los taurinos. En el ámbito religioso le pertenecen tanto a los católicos como a los no católicos, le pertenecen tanto a los que votaron por Flores como a los que no votaron por Flores. Uno ya cuando asume la calidad de gobernante tiene que tener esa dimensión. Soy el mandatario de todos, como uno como papá con sus hijos, es el papá de su niño juicioso y de que no lo es. Usted tiene que ser respetuoso. Entonces, en ese orden de día, yo no destinaría recursos públicos ni para el uno ni para el otro. Destinaría públicos recursos públicos para campañas motivadoras, como en efecto se viene haciendo, de respetar el medio ambiente, de respetar los derechos de los animales. Ya hay en eso una legislación en Colombia acorde con lo que se viene dando en países civilizados del mundo. Es un proceso de culturización que se viene dando en las escuelas y en los colegios, y obviamente en eso ya hay recursos públicos comprometidos, de respetar el medio ambiente, de crear una mayor conciencia cívica en respeto a los derechos de los animales. Usted ahora mencionaba al comienzo de la entrevista que había aprendido de los errores que había cometido en la política, tanto cuando estuvo en el Senado, en la Cámara, en la Alcaldía. ¿Cuáles son como las principales enseñanzas que le quedan de ese ejercicio de la política? El que es, como alguien decía, que el oro se purifica con el fuego, ¿no? El líder público se va consolidando, los liderazgos públicos se van consolidando en las derrotas y en las victorias. Es como en el fútbol, como dicen los aficionados al fútbol, no todas se ganan. En el fútbol se pierde, se gana, se empata. En la actividad política es lo mismo. Entonces, una persona que no esté acostumbrada sino a ganar, el día que por cualquier circunstancia tenga una derrota, le puede dar muy duro, lo traumatiza, se deprime, y si el gobernante puede tomar decisiones desesperadas, acaloradas. Las derrotas y las victorias en toda en la actividad profesional, un deportista, un artista, hay desempeños positivos, otros no. Entonces todo eso contribuye a madurarlo más aún, y creo que ese es un atributo que en este momento me acompaña. La experiencia que ya he tenido, el recorrido que he tenido, no es el Omar Flores de hace 20 años. Hoy ya Flores tiene una madurez que se debe reflejar en las decisiones que le corresponden a un gobernante. ¿Sí? Uno va madurando con el transcurrir del tiempo, resolviendo problemas, enfrentando dificultades, unas positivamente, otras no tanto. Eso ayuda a madurar más en la persona. Es como el futbolista, un buen futbolista, le tiran a tumbarlo, a sacarlo del partido, le tiene que levantar, seguir luchando. Eso ayuda, es como en su tarea profesional, participa con sus propuestas en una empresa y algunas son recibidas, otras no, y donde no le aceptan su propuesta, usted se reúne con su asesor y su equipo de dónde estuvo la falla, por qué no nos aceptaron, por qué nos ganó la otra alternativa. Todo eso va enseñando. Finalmente, ¿cuál es el mensaje para la gente de Medellín en caso de que sea aprobada su campaña? Un mensaje de tranquilidad. No es una propuesta desafiante frente a ningún sector de la sociedad. Llego es a congregar, a trabajar por los ricos y a trabajar por los pobres, ¿sí? A trabajar que, a a unir más la familia a Medellín, a invitarlos a que me ayuden. La tarea de gobernar a Medellín ha sido es muy difícil. Un alcalde solo ahí no puede hacer absolutamente nada. Se requiere una cooperación del consejo, requiere trabajar en llave con el gobernador. Eso sí lo tengo claro, lo viví en mi experiencia. Tuve la fortuna de contar con dos gobernadores muy, muy positivos, el doctor Gilberto Echeverría y el doctor Juan Gómez. Y en la medida que haya esa sintonía y esa empatía, tanto Antioquia como Medellín gana. Medellín gana en la medida en que el resto de Antioquia también vaya avanzando. Si el resto de Antioquia se va rezagando en su nivel de progreso y desarrollo, eso tarde que temprano va repercutiendo en la calidad de vida de Medellín, de la capital. Entonces, un esfuerzo conjunto con todas las posibilidades que tiene el municipio de Medellín, con sus empresas públicas de Medellín, es una fortaleza, sin duda alguna. Si hay una labor conjunta, podemos al finalizar el gobierno, tanto de Antioquia como de Medellín, presentar un buen balance. Yo estaré trabajando en equipo con el ciudadano que salga elegido para la gobernación, cualquiera sea su obligación, y por eso yo en este momento estoy concentrado exclusivamente en lo mío y entraré a hacer equipo con el gobernador que elijan los antioqueños. En resumen, es una propuesta sana, saludable, no tiene sabor de revancha con nadie, no es desafiante desde el punto de vista político con nadie. No estoy en el afán desesperado de vanidad personal por un honor que ya tuve, que me dio la ciudadanía de Medellín. Ya le tocará a la ciudadanía de Medellín sopesar las ventajas y debilidades, fortalezas y debilidades que cada uno de los candidatos tenemos, y apelar a un voto en conciencia. Si mi nombre les transmite esa tranquilidad, pues me considero en la mejor época de mi vida para liderar un proceso de progreso de esta ciudad, de construir sobre lo construido. Creo que es el mensaje que yo puedo dar, en invitarlos a que Medellín sea, como decimos en el grupo, el mejor vividero del mundo, la ciudad más segura, la más culta, la más ecológica, la más cívica. Deseamos foco de atracción para el resto de los colombianos y en la comunidad internacional. Tenemos muchas fortalezas, hay un elemento humano muy valioso en nuestra comunidad, que es un capital que hay que aprovechar para el gobernar. Muchas gracias.